que Dios bendiga a los que están en el internet en esta mañana. Y todos, oremos juntos por un momento, digámosle al Señor que nos hable. Padre, ayúdanos a escuchar la voz tuya. Ayúdanos a quietar el alma y el espíritu. Padre, oramos para que toda interferencia de las tinieblas en este lugar sea atada en el nombre de Jesús. Y que tú, Señor, nos hables a todos. Y que sea una palabra que venga del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando la primera parte de una serie de 3 mensajes que salen del capítulo 22 de Génesis. Y dentro de toda esta, en toda esta serie que estamos trabajando de cómo construir una amistad con Dios, hemos visto varios aspectos. Hace 8 días hablamos de un tema del capítulo 22. A ver, buenos estudiantes, ¿qué hablamos hace 8 días? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál es el título de este mensaje? Dígalo duro, hermano. El amigo se mantiene fiel en las pruebas. Gracias, hermano, por ser tan atento en el estudio. El amigo se prueba en medio de las dificultades. Ahí uno sabe qué clase de amigo. Y las amistades, las relaciones pasan por pruebas de fuego. Abraham se calcula que ya han unos 45 años en el peregrinaje con Dios cuando viene la prueba reina. Aquí se muestra si a quien me ama. Pruébame que me amas. Y en el capítulo 22 vamos hoy a trabajar otro tema de ahí y le he titulado El costo de la obediencia. Cuando Dios le pide a uno algo, ahora sigue el proceso que es obedecer. ¿Y cuál es el costo, lo que esto implica para mi vida? Entonces miremos otra vez a Génesis capítulo 22 y recordemos esta historia tan poderosa. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, subrayen qué, para las que sea, aquí estoy, heme aquí. Y él dijo, toma ahora tu hijo, tu único, no a Ismael, es a tu hijo, tu único. Y el Señor subraya, no es cualquier hijo, porque usted puede tener un hijo y ¿qué? Y no amarlo. Pero aquí dice, tu hijo, tu único, ¿a qué? A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, al amigo se le madruga, lo que el amigo pide es ya. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de sacrificio de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano, ¿qué vas? El fuego y ¿qué más? Cuchillo. Y fueron ambos juntos. Ahora me ha llamado la atención porque todos los detalles, el fuego, el cuchillo, la leña y ¿qué más llevaba? El burro, el asno, todo y los siervos. ¿Por qué el autor registra todos esos detalles? Porque es un hombre, a mi forma de ver, que se prepara para lo que Dios le pide. No es que llegó allá a morir y ¡ay, se me olvidó el fuego! No, pues señor, ¿y con qué prendo esto? Ve, se me olvidó el cuchillo, te va a tocar matarlo a golpes, a pescozones. Porque yo ya no sé cómo lo mato. O sea, no es que quizá ahí... Hermanos, uno se prepara para el encuentro con Dios. todos los detalles. El Señor preparó la túnica con que se iba a presentar delante del Padre en la cruz. Todo está preparado. Preparo la ropa, preparo mi encuentro con Dios. Llego anticipado. Todos los detalles están en lo que Él me ha pedido que haga. Son detalles. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Ahora a mí me llama mucho esto la atención. ¿Será que lo puso a cargar la leña 3 días? Tenaz, ¿a quién le recuerda a usted esta escena, esta imagen de cargar la leña? ¿A quién le recuerda? ¿Sabe quién cargó una leña? ¿Hay quien la cargó? Jesús cargó un madero. Y tomó entonces, y tomó el cuchillo y ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: miren el lenguaje que usa, padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. De eso es lo que vamos a hablar entre 8 días, Moriat. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Yo no me imagino el momento, cogiendo al hijo ahí arriba. El trabajo era tenaz, porque se calcula unos 120 años que tenía él acá. Son 3 días, unos 75 kilómetros de recorrido. Es a un monte Moriah, que son unos 2.500 metros de altura. Llegan allá, coge las rocas, son piedras, porque no era algo pequeñito, era un altar. Y allí sube a su hijo. Yo no me imagino esto que está sucediendo allí. Y efectivamente, no fue que él fue de caña, cogió el cuchillo y inmediatamente alzó el cuchillo para degollar a su hijo. Eso sí, eso a uno no le cabe en la cabeza. Y extendió Abraham su mano, y perdón, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez, que dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco. Aquí es la máxima expresión de prueba reina de amigos. Yo sé que me temes. Y no rehusaste tu hijo, tu único. La máxima expresión de una amistad construida por los años, donde al amigo se le entrega lo que pide. Y eso fue lo que el Padre hizo en el cielo: entregué mi hijo por ustedes. Ahora, en este proceso que Dios nos pide algo a nosotros y obedecerlo, hay un costo muy alto. Y es el costo de lo que es la obediencia. Pero la obediencia aquí en Abraham tiene un costo grande, que es el escuchar la voz de Dios. Abraham escucha la voz de Dios para 2 cosas. Uno, saber qué pide. Y lo otro, para evitar una tragedia. No es fácil escuchar la voz de Dios. Es muy complicado. Hay que construir una relación espiritual con Dios para poder uno discernir la voz de Dios. A nosotros nos cuesta demasiado trabajo escuchar la voz de Dios, porque nuestras vidas no están acostumbradas a lo sobrenatural. Nosotros estamos acostumbrados a oír sonidos y voces de un idioma, un lenguaje, de una cultura en que nos movemos, y eso es lo que estamos acostumbrados. Pero escuchar una voz sobrenatural es demasiado difícil. ¿Y por qué es difícil? En primer lugar, porque Dios es un misterio. y no depende de mí que Él se revele. Él toma la iniciativa y se revela. Por eso la palabra revelación es quitar, en el original, quitar un velo. Él decide hablarme. Y es una iniciativa que Dios toma de hablar a un ser humano. Es muy complicado para nosotros escucharla, como les decía, porque en primer lugar nuestra mente está llena y nuestros oídos llenos de muchas otras voces. Aprender a cultivar y santificar nuestro oído para Dios significa aprender a apartarnos y cultivar una vida del secreto con Dios. Abraham se caracterizó por ser un hombre que vivió una vida postrada delante de Dios. Dios le hablaba y él se postraba. Fue un constructor de altares. Muchos de estos hombres que Dios ha hablado a través de la historia son vidas que han cultivado un oído espiritual para escuchar su voz. Muchos de nosotros tenemos un gran problema, y es que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Podemos estar en una iglesia, crecer en una iglesia, como le sucedió a Samuel, que fue consagrado por sus padres de niño, estuvo en la iglesia todo el tiempo, ministraba en la presencia de Dios, pero cuando Dios le habló, no la agarró. Y no sabía, cogió para donde no era. Digo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Quién habla? Y el texto dice que él todavía no le había sido revelada la palabra y todavía no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Una persona puede pasar en una iglesia por muchos años y no haber cultivado un oído para discernir la voz de Dios para su vida. Y eso es complicado. Y las causas es, como he mencionado, uno, no sacamos tiempo para eso. Si yo quiero hablarle a mi hijo, él tiene que sacar tiempo para escucharme, pero yo también tengo que sacar un tiempo para hablarle a mi hijo. Si mi hijo no tiene tiempo y mi hija están corriendo todo el tiempo y no me escuchan a mí, no les voy a poder hablar, y viceversa. Y nosotros no decimos: Señor, voy a retirarme a solas para escuchar tu voz. El Jesús se retiraba a un desierto. Todos estos hombres se retiraron a solas. Señor, háblanos. Y el Señor les hablaba en la quietud y en el silencio de sus vidas. Dios nos dijo a nosotros: retírese al lugar secreto. El lugar secreto para usted puede ser que no es un monte, no es un desierto, otro lugar, pero puede ser el baño de la casa, porque si solamente tiene un cuarto y un baño, bueno, retírese ahí. Yo recuerdo, recién convertido, que me lo mantenía en la oficina donde trabajaba, en el baño. Y toda la gente decía: ¿usted por qué mantiene en el baño? ¿Qué problemas tiene? Y era que yo, en mi primer amor, no tenía otro lugar donde orar, sino que me iba para el baño. Y allá adoraba al Señor y escuchaba, trataba de escuchar su voz. Hermanos, es muy complicado cuando usted lo que hace, que cuando se levanta por la mañana, lo primero que escucha es ¿a quién? Las noticias del día. Y si su mente está saturada de las noticias del día, ¿qué está sucediendo? Usted está saturado de ¿qué tipo de noticias? A ver, ¿qué tipo de noticias usted escucha en el diario Vivir? Gracias, hermano. ¿Qué tipo de noticias escucha usted? ¿Prende por la televisión o la radio por la mañana? ¿Y qué escucha? La violencia, que asesinaron tantos, que violaron tantos, que la economía, que todo el mundo se quebró, que todo esto está hundido. Entonces, ¿cómo está la mente suya en el día? ¿Cómo está? ¿Cómo se va para trabajar? Uy, no, esto está fracasado, esto está violento, esto no hay esperanza, esto está hundido a la nación. Y así, si usted se va. Y si usted escucha la noticia y fuera de eso prende, coge la prensa y ve la noticia amarillista y ve, toca, ¿cómo está la mente de la persona? Y si por la noche, para descansar, se sienta por la televisión y prende la televisión y ve los tres caínes, el cartel de los sapos, el cartel de no sé qué. Y ahora, ¿cuál es la última que viene? Las prepago. ¿Se puede imaginar lo que usted escucha y ve en el diario Vivir? Entonces dice Dios: ¿cómo te puedo hablar con un oído tan tan contaminado. Ay, le quedó un tiempito en el bus o cuando iba en el carro y colocó Metallica y colocó toda esa bulla bien brava y esa música que para usted dirá, ay no, pastor, eso me trae paz a mi alma. Pura música de esa para descansar su alma y su espíritu. Entonces dice, hijo, pero ¿cómo te puedo hablar cuando tu oído está tan contaminado? Y fuera de eso, el diablo trabajando tu mente, hablándote mentiras y hablándote de cosas que no debes de hablar. Nosotros somos lo que vemos y escuchamos. Eso reflejamos con nuestro diario vivir y con nuestro estilo de vida. Hace muchos años alguien me dijo, Rubencho, debes de cuidar lo que escuchas y consagra tus oídos para Dios, para que Él pueda escuchar, Él pueda hablar a tu corazón y hablar a tu vida. Aprender a filtrar lo que escuchamos en medio de tanta basura que recibimos, de las informaciones que vemos a diario, no es fácil. Y yo personalmente, hay veces tengo que retirarme, irme a solas con Dios. Señor, tengo informaciones y preocupaciones y gente sufriendo y mis problemas personales y el ruido y las noticias y esto. Tengo que irme y aquietar mi alma delante de Dios. Si usted lo primero que hace por la mañana es como Jesús, que muy temprano se retiraba a un desierto a escuchar la voz del Padre. Si usted temprano se fuera, se apartara, viniera aquí a las 5:30, los que están viviendo aquí cerquita, los que pudieran, Señor, quiero que me hables y me dé directriz y me dé agenda. Pero toma tiempo para escucharlo, porque Él habla. Entonces, hermanos, tenemos un problema para escuchar la voz de Dios. En primer lugar, es qué es lo que Él... Tenemos que aprender a sacar tiempo para Él. Y lo segundo, tenemos que, un problema es que escuchamos también que lo que queremos escuchar. ¿Cómo reaccionan los hijos cuando uno les dice, hoy le toca a usted lavar la loza y tender las camas y trapear? ¿Cómo responde un hijo? Oh, papá, pero no, pero mi hermana, y que yo lo hice hace 20 años, y no, y que yo le dice, papá, pero ¿cómo se le ocurre? Y uno dice, pica, todo lo que me respondió, porque hoy le toca lavar la loza. Pero si uno le dice al hijo, hijo, hoy te tengo una sorpresa, te tengo un regalo de un iPad para mí y otro para ti, un iPad. ¿Qué dice el hijo? Papá, qué bendición, es un papá, no, yo no tengo el mejor papá del mundo, tengo lo mejor. Nosotros somos selectivos en escuchar la voz del Señor y la voz de los padres. Es lo que queremos escuchar. Escuchar, por ejemplo, a ver, seamos honestos. ¿Qué es lo que más les gusta a usted escuchar de la Biblia cuando usted la va a buscar? Dígame, ¿qué es lo que más? Seamos honestos. Ojalá poner el dedo así, hijo mío, te daré la finca que me pides. Padre, padre, padre mío, como Abraham, ¿me entiende? Pero si puse, él dijo, hijo, entrega la finca que tienes. Reprendo esa voz del diablo. Es una voz que no es de Dios para mi vida. ¿Sí? Cuando Dios nos habla cosas que no queremos escuchar, nos complicamos. Abraham respondió una voz: hijo, te daré un hijo. Así serán las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Cómo responde uno? Postrado. Y a los años el Señor dice: ahora sí, respóndame postrado para entregarme el hijo. Yo no sé. El texto no dice que se postró. Esto no lo dice, en las otras ocasiones se postraba. No crea que fue fácil. Muchos de nosotros, hermanos, somos muy selectivos en la voz de Dios, como decía. Cuando nos conviene, decimos que es palabra de Dios, pero cuando no nos conviene, la relativizamos. Si tengo que, el Señor me habla que tengo que perdonar a esta persona que ha actuado injustamente conmigo, entonces ¿qué decimos? No, el bobo, yo tampoco soy tan bobo para dejarme. Señor, tú sabes mi debilidad. Y nos amparamos que en esa debilidad, ¿y cuál? ¿Cómo así que debilidad? Mira, le estás maltratando a tu esposa, estás maltratando a tus hijos. Señor, pero es que ellos también. Vea que mi señora me pega 3 veces a la semana, a mí me toca también. Me toca también, eso es tome y lleve, mijo. Entonces, si decimos, hermano, tú sabes que eso toca. En estos días hablaba con una persona que habla normalmente de cosas torcidas y cosas por ahí. Dice, pastor, usted sabe que uno tiene que defenderse y sobrevivir. Supervivencia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Hijo mío, sobrevive, roba, tuérzase, haga un torcido. Ah, mi hijo, es supervivencia, hijo mío. No, el Señor no dice eso. Entrega tu capa, ve un desnudo, sirve, si puedes, ayúdale. Pero entonces uno ve un necesitado, un desnudo y un marginado, entonces uno que dice, inmediatamente cuestiona la escritura, que dice, ah, eso es para meter drogas, sinvergüenzas, que va, trabajen. Si usted puede, délo. Si vio al hermano con hambre, dele. Ah, pero pastor, usted sabe. Si uno dice, délo. Perdónele, devuélvale al agraviado, devuélvale. Quédese con un solo modelo. Ah, pero es que el modelo de mi viejita ya está muy desajustado, pastor, y hay que cambiar de modelo, y la Biblia lo dice. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Porque algunos justifican. No. Manténgase ahí en obediencia a lo que Dios le ha pedido. Entonces, mire, hermanos, cada uno de nosotros debe de saber claramente a qué Dios nos está llamando. No todo el mundo está llamado a entregar un hijo. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Y cuando Dios me habla, no estoy llamado a relativizarlo, a cuestionarlo, a alegar y a decir que eso no es así. Si lo dijo, lo dijo. Así es lo que el Señor nos habla a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos un gran problema. En primer lugar, retirarnos. Tendemos a relativizar su voz cuando no nos conviene. Cuando habla de diezmo, nos gusta el primer versículo, la primera parte que dice ¿cuál? Os abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Ese versículo es hermoso. Y derramaré bendición hasta que ¿qué? Sobre y abunde. Espectacular el versículo, ¿sí o no? Pero la de atrás, traigan los diezmos. No, eso era para el Antiguo Testamento. Eso no opera, eso no es verdad. Ah, pero la promesa sí es verdad. La promesa sí, no, la promesa sí, pastor, pero esa no. Entonces somos selectivos. Señor, tú lo dices, lo hago, y eso es lo que está pidiendo el Señor. Lo otro, hermanos, que tenemos problema nosotros en el proceso de escuchar la voz de Dios es que si no la escuchamos, podemos cometer grandes errores y meternos en situaciones de tragedias. Abraham, yo quiero decirles una cosa, si Abraham mata al hijo solo con la primera voz, quiero decirle que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Él lo mata y el Señor le dice, el Señor no le va a decir ¿por qué lo mató? ¿Qué le hubiera dicho él? Usted me dijo que lo sacrificara. ¿Pero qué hizo el Señor? Vino una segunda voz. Y ahí es donde uno tiene un gran problema. Entre la distancia que hay acá, lo que Dios me pide, a llegar acá, hay un proceso. Y en este proceso hay que escuchar la voz de Dios, porque Dios puede cambiar de planes. Es lo que alguien ha dicho, cuando Dios irrumpe. Dios irrumpe, se mete y cambia de planes. ¿Cuántas tragedias se pueden evitar si uno escucha su voz? Hay muchas personas, y en estos días sí que he escuchado personas llorando el haber cometido un error de no haber consultado a Dios y haberse casado mal. Una mala decisión matrimonial fuera de la voluntad de Dios y del propósito de Dios puede llevarte a sufrir y a llorar toda la vida. Alguien ha dicho, las dos decisiones más cruciales en la vida para tomar: ¿con quién me voy a casar? Y la eternidad, que es la más fundamental. Y personas que no escuchan, no tomaron un consejo, no tomaron un tiempo, no se retiraron a solas. Señor, esto es voz tuya, esto es lo que tú quieres, porque puedo cometer aquí un grave error. ¿Cuántas personas se cometieron un error en un negocio, una alianza, se metieron en algo? Y dijeron, ay pastor, pero yo oré, mira, ahí le dije, Señor, aquí está este negocio, ya lo bendije. ¿Cómo así? ¿Era lo que Dios quería que se metiera? Hay que escuchar la voz de Dios. Uno no puede coger los textos de la escritura y apropiarlos y decir, no, pues aquí este Señor lo hizo, entonces yo también lo hago, ¿no? Y eso pasó literalmente hace muchos años, que yo fui por ahí a Buenaventura y un tipo loco se llevó un poco de gente para tirarlos al río, porque iban a cruzar el río caminando, porque así Pedro había caminado el río, ellos también iban a meterse a cruzar el río. Lo salvó a alguien que les se una tormenta, se cayeron unos palos, no pudieron llegar, o si no los hubiera ahogado a todos. Como él lo dijo, yo lo hago. No, Señor, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? ¿Eso es lo que te está pidiendo a ti? ¿Qué me pide a mí? Porque en este proceso, si yo no escucho bien su voz, puedo cometer un error y una tragedia. Un mal negocio, una mala alianza, una mala amistad, una mala propuesta. Tantas personas hemos visto acá que cometieron un error grande en sus finanzas, unas malas relaciones, y hoy están sufriendo demasiado y lloran por decisiones equivocadas que tomaron. Por eso el Señor es un padre que dice: Padre, hijo mío, yo quiero hablarte, pero no tenemos tiempo, vamos deprisa. Tomamos nuestras propias decisiones, corremos por todos los lados. El Señor dice, se puede meter en problemas. Hermanos, no hay cosa mejor que es uno saber que está en el centro de la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero estoy en el centro de la voluntad de Dios. Aunque esté la tormenta más grande, estoy en el centro de la voluntad de Dios y eso me trae paz. Y es incomprensible que alguno te vea en tormenta y diga, tengo paz. Sí, porque esto es el propósito de Dios para mi vida y lo que me está hablando. Hermanos, Dios es un Dios que habla. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él habla. Y si usted decide escucharlo, Él te va a hablar. Esta semana tuve una experiencia muy difícil, me llevó a llorar mucho, me quebré mucho y tenía una angustia grande en mi alma. Y yo dije, Señor, necesito que me hables, estoy en angustia, ¿cómo manejo esta crisis? Y lo que hice no es porque yo soy más espiritual que ustedes, ¿no? Sencillamente uno va aprendiendo algunas cositas que uno dice, haga esto y así te voy a hablar. Entonces en mi angustia me retiré a solas una tarde con Dios y le dije, Señor, necesito que me hables. Después madrugué a las 5:30 a orar porque casi no había dormido y el Señor me habló a través de un sueño y me mostró lo que estaba pasando. Pero cuando estaba orando, en esa noche el sueño, ya madrugué a orar. Ya tenía el sueño, madrugué a orar y le pedí al Señor una palabra para orar conforme a lo que, a algo de lo que estaba viviendo. Y la palabra que me dio era exactamente lo que pasó en el sueño y lo que estaba pasando y cuál era la salida a la situación. Ese es nuestro Dios. Si usted decide de corazón buscar su rostro y buscar su voz, escucharlo, en la situación particular que vives, Él te va a hablar. Pero mis queridos hermanos, si usted solamente escucha los aparatos electrónicos, esa es su vida, y escucha esto, y escucha aquí, escucha acá, no te va a hablar. Y estás completamente desconectado de la voz de Dios. No es una bendición cuando Dios se habla, ¿no le parece? No es una bendición cuando papá habla al hijo. Le dice, hijo, vaya por este camino, no se desvíe, manténgase en esto y yo le doy dirección y consejo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y qué, y no te apoyes en tu propia prudencia. Señor, necesito tu consejo. En muchos casos de la vida Dios irrumpe y habla y cambia de planes. Yo a veces pienso, no sé por qué 3 días de acá a allá. ¿Por qué 3 días? Es el tiempo de angustia, es el tiempo de dolor, es el tiempo de escuchar al hijo, Padre mío, ¿y dónde está el sacrificio? ¿No cree que a él se le hizo un nudo en la garganta? Saber que voy a sacrificar a mi hijo. Pero en este proceso de venir de acá a acá pueden pasar tantas cosas. Pierdo mi fe, me devuelvo, no sé si seguir. Es verdad. Y ahí viene el otro punto. En el proceso de escuchar la voz de Dios, a ver cuánto llevamos. En primer lugar, la dificultad. Otro, somos selectivos. Escuchamos lo que queremos. Y lo otro, hemos hablado, es escucharlo nos evita tragedias. Pero el otro aspecto de escuchar la voz de Dios, en el proceso de escuchar la voz de Dios, vienen tiempos de silencios personales. Abraham, seguramente esta situación usted cree que se la compartió a la señora, o sea, no la compartió. ¿Cuántos creen que la compartió? No la compartió. Porque si le comparte a la señora el proyecto, ¿qué va a decir la señora? Viejo loco, ¿cómo le ocurre que va a matar a mi hijo? ¿Cómo le ocurre? No, no, no. No le compartió ni a los siervos con que iba, y sí que menos al hijo, porque aunque los hijos son muy en esa cultura obedientes y sumisos, pero yo no sé si a ese chino se le hubiera perdido. Y el pobre viejito corriendo por el desierto. Venga, mío, es que lo voy a sacrificar, lo voy a sacrificar, sacrificarlo. Vaya, sacrifique un ternero, papá, pero a mí no. Eran calladitos. Y claro, el chino dice, venga, venga, ¿y dónde está? ¿Cómo es la cosa? Y como dije la vez pasada, yo creo que le dijo, ¿dónde está el sacrificio? Yo creo que el papá le dijo ahí en silencio, hágame. Hijo, es usted. Yo creo que quedó callado hasta llegar allá. Y ya cuando el chino ve la cosa y ve la cosa allá, y bueno, vamos, me estoy adelantando para dentro de 8 días, pero bueno, ya la ve la cosa. Hermanos, alguien ha dicho, Filipiense, un gran escritor norteamericano, ha dicho que cuando Dios hace las cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica. Y hay momentos en la vida nuestra cuando Dios nos pide cosas personales que no tienen sentido. Es una locura. No te va a comprender ni la esposa, te va a comprender los hijos, no te va a comprender nadie, porque es un proyecto loco. ¿Cómo es posible eso? Y muchos de nosotros tenemos que estar en silencio, llorando, e ir a morir y decir, Señor, esto no lo entiendo, pero lo hago. Es una locura. El Señor escogió un proyecto loco para salvarte a ti y a mí, la cruz. ¿Cómo es posible que el Hijo del Dueño del Universo muera en una cruz? La locura de la predicación. Y todos nosotros que hemos decidido creerle a Dios, nos hemos metido en un proyecto, en proyectos sobrenaturales, en cosas locas que no tienen sentido. ¿Cómo tiene sentido, como pasó acá, que unas niñas y unos 20, 25 jóvenes de acá del colegio, adolescentes, decidan acá en un acto público lleno el auditorio, consagrar sus vidas vírgenes en santidad para Dios hasta que se casen? ¿No eso es una locura? ¿No les van a decir ustedes unos locos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es una locura que usted decida vivir con menos dinero para invertir y ayudar a los necesitados. ¿Qué te van a decir los demás? Estás un loco. Como un padre me decía a mí, lo vio que estaba sacando su diezmo y el mismo hijo reaccionó: pero papá, ¿cómo le ocurre? ¿Tú eso para la iglesia? Entonces mejor hay veces ni comentarlo. Ni comentarlo porque no me van a entender. Como alguien me decía: hermano, he estado esperando por esto, este negocio que se diera, y ha sido un tiempo largo, pero ya doy las primicias para Dios. ¿No es una locura? ¿No es una locura que decidas invertir más tiempo para Dios cuando podrías invertirlo para acumular y hacer más y prosperar económicamente para tu propia vida y tu propio placer? La propuesta del diablo es: mira, todos estos reinos te doy si postrado me adorases, te doy lujuria, te doy placer, te doy dinero, te doy todo, solo con que me adores. Y optar por la vía de Jesús es una locura. Decido mantener mi integridad, decido mantener mi integridad en mi vida y en mi hogar. Decido tomar la obediencia de cortar con esta relación, aunque me duela, porque mantengo mi integridad. Eso es locura. Jóvenes que dedican sus vidas y consagran sus vidas para Dios. Yo recuerdo un joven acá que estaba en la universidad y él decidió consagrar su vida hasta que se casara en integridad en sexual. Y llega y me dice: pastor, vino una niña de la universidad con un VIP. Dijo: tengo un VIP. Dijo: ¿y qué es eso? El hombre viene inocente. Pase para un motel. Hoy las mujeres persiguen a los hombres. No se sientan tan ofendidas, hermana. Nosotros la hemos perseguido por mucho tiempo. Ahora se están volteando las cosas. Y ya uno, dice la Biblia, que se subirá un hombre a una palmera. ¿Y cuántas son como más o menos? Dice como una cantidad. Sacudirán la palmera tratando de bajarlo. Tratando de bajarlo. Eso lo dice Isaías. Él lo dice Isaías. Tratando de bajarlo. ¡Bájese! Y el tipo agarrado. Cada vez va a ser más difícil. Las mujeres persiguiendo a los hombres hoy en día. Infidelidad, adulterio por todos los lados. Los valores se han trucado. Todo se ha vuelto un caos. ¿Cómo mantener una integridad como Noé? En un proyecto loco decidió construir una barca. Se calcula más o menos las medidas entre los fundadores al Parque Sucre. Y hacerla donde no hay agua y no está ni lloviendo y no hay ríos. ¿No es una locura? Proyectos locos. Y mantiene su integridad en un mundo tan perverso y corrupto como en aquellos días. La locura de darle siete vueltas a unas murallas. Hermano, sepa que si usted se pone a hacer eso es porque Dios le pidió, porque hoy no lo van a mandar a manicomio. Hola, ¿usted qué está haciendo? No, hermano, llevo 7 días dándole vuelta a este negocio. ¿Y qué está haciendo? No, esperando a ver que caiga. ¿Qué está haciendo usted? No es que el negocio es mío. ¿Cómo hay que el negocio es suyo? Tiene que tener claridad que es lo que está haciendo usted. Son proyectos que Dios pide. Hay muchas personas que se han metido en proyectos locos. ¿Cómo entiendes? Dos amigos nuestros muy queridos, una médica muy prestigiosa en Canadá y el esposo también médico, y decidan irse con sus dos hijitos pequeños y se van de misioneros al África. Eso es una locura. Nos escribían, nos decían: mira, 45 grados de calor, no hay verde por ninguna parte, solo polvo, solo tierra. Humedad impresionante, no hay comida, hay que viajar kilómetros para llegar a una frontera por allá, línea francesa, para traer algunos productos de por allá. Fuera de eso, su hija, Emily, que la conocí, se le muere de meningitis allá. Ella, médica, no alcanzó a salvarla y llegaron a enterrarla a Toronto. ¿Y sabe cuál es la mayor locura? Que al año regresaron otra vez. Esos son locos. Y la Biblia está llena de locos como este señor, Ovalle, con todo el respeto, que se mete a hacer esto. ¿Quién se mete a hacer eso? A tocar vidas, a ayudar a otros. a vivir con menos. Como Albaluz se fue por allá a la selva, cada persona Dios le va a pedir que haga algo. Lo que pasa es que una vez más, cuando no me conviene, yo reprendo esa voz. Señor, eso no es para mí, eso no es voz de Dios. Pero la vida está llena y la Biblia está llena de tantos hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios y caminar en esos proyectos de fe. El otro aspecto que quiero mencionar es el costo de caminar por la fe. Hay dos visiones de la vida aquí plasmados. Está la visión de la vida de Isaac. Cuando Isaac va con la leña, ¿qué pregunta hace? ¿Recuerdan qué pregunta hizo él? A ver, ¿qué dijo? Papá, ¿dónde está el cordero? Yo no veo nada. ¿Qué sentido tiene caminar hacia acá si yo no veo nada? Esa es la visión natural de un joven espiritual. Una persona que no tiene una visión espiritual, no tiene un oído cultivado para Dios, no discierne las cosas espirituales, y ese es el que se mueve en el mundo natural. Entonces, ¿cómo se mueve en el mundo natural? Se mueve por lo que ve, las estadísticas económicas del día, lo que está pasando en el mundo. Lo que ve es lo que se lleva, lo lleva a moverse. Pero está la fe, el que camina por fe. ¿Y qué dijo el que camina por fe? Yo tal vez tampoco lo veo, hijo, pero con los ojos de la fe, ¿qué dijo él? Dios proveerá. Es aquella persona que dice, aunque no lo vea, porque Él me lo ha pedido, porque Él me lo ha dicho, yo sé que Él proveerá y Él me sacará de esta. Algo Dios ingeniará. Escuche bien, Dios no está comprometido con un proyecto que usted se metió, que Él no lo mandó, pero sí se compromete a sacarlo y respaldarlo en el proyecto que Él lo mandó. Aunque sea una locura, aunque no tenga sentido, aunque no lo vea con los ojos humanos, pero yo lo creo porque Dios me ha pedido y Él me va a sacar. Y ese es el lenguaje de Abraham: Dios proveerá, Dios proveerá. ¿A cuántos de ustedes, en momentos muy tenaces de la vida, el Señor ha sido provisión para su vida, verdad? Y el Señor acá intervino en una forma sobrenatural. Amén. Si el Señor le dice a Pedro, Pedro que dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Primero escuchó la voz de Dios. No ve que digo, Señor, tú estás caminando, yo también me meto. Entonces el hombre se ahoga, el Señor, ¿usted por qué no me sacó? ¿Qué le hubiera dicho el Señor? ¿Y a usted quién lo mandó? Ah, no, es que usted caminaba sobre las aguas, yo también. No, Señor, primero escuche la voz de Dios. Cuando Dios le habla, métase, porque sepa que no lo deja ahogar. No lo deja ahogar. Y el hombre no se ahogó, no ve que terminó ahogado. Ay, Señor, tú no me sacaste. No, yo le dije que se metiera y yo lo iba a respaldar. La fe de Abraham fue la fe de aquel que cree en lo invisible, cree en lo que no ve y camina en obediencia y sabe que Dios lo va a respaldar. Muchas veces nosotros, como pareja, como familia, hemos sacado un dinero, hay veces que no tenemos, para Dios nos ha dado la orden, mira, invierta ahí, ayude a esta persona. Y uno dice, Señor, lo hacemos por fe, y el Señor provee. Y hemos visto su mano como provee nuevamente. Una vez yo estaba en un lugar, era el lunes, con un señor que me estaba haciendo una decoración al poquito pelo que me quedaba. Y me estaba el hombre ahí motilando lo que quedaba. Que yo le digo, mire, hermano, es mejor que brille. Yo soy algo económico para ustedes. Y yo estaba ahí y yo había predicado el domingo este mensaje, es que hablé de cómo las personas que caen a los pozos. Y una de las cosas que había dicho el domingo era Nadie saldrá de un pozo a menos que tú le tires una cuerda y lo saque. Saca a esa persona, tienes que ayudarlo. De resto, ¿cómo va a salir de ese pozo en que cayó? Y era una persona que por muchos años ha sufrido deudas, estaba muy arruinado, estaba enfermo. Su señora habían perdido ya todo, su casa habían perdido todo, y había pensado en suicidarse. Y estaba en la iglesia. Y yo conocía el caso, lo conocíamos todos. Todos conocíamos, algunos de los líderes conocíamos el caso. Pero yo estaba ahí. Cuando el hombre estaba ahí, sentí la voz de Dios que me dijo: él no saldrá a menos que tú lo saques. ¿Y qué hace uno por lo regular? Reprendo esa voz, ¿cierto? Pues yo de verdad me asusté. Dije: ¿cómo? ¿Cómo que estoy escuchando acá? Y eso es lo que predicaste el domingo. Sácalo. Y el Señor, pero esto es una locura. Esto es, y entonces hablé con el hombre. Le dije: tomemos un café después de acá. Le dije: ¿cuántos son sus deudas? Y me dijo esto. Le dije: ¿Eso es? No. Locura. Dios me está diciendo: es loco. Pero hágalo. Reuní la junta de la iglesia y le dije: hermanos, tengo palabra de Dios y es sacarlo a esta persona. La palabra de Dios para tu vida va a ser muchas veces: entrega, dae. Dé, aunque sea una locura. Te di tu vida. Y la junta dijo: listo, saquémoslo. Y hermanos, hicimos el paso de fe. Miramos nuestras finanzas, era una cantidad de dinero. Dijo: bueno, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Hoy es un hombre, sirve al Señor en la iglesia. Recuperó su salud, recuperó su hogar, sus hijos, una bendición. No para de adorar y bendecir al Señor el día que un lazo vino y lo sacó. Pero ¿sabe Dios qué ha hecho con la iglesia? Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha provisto. Cuando da uno, Dios le multiplica a uno más y más y más. Por eso la fórmula, hermanos, es... La fórmula es de que el Señor provee. Nosotros, mi esposa y yo, decidimos dar de nuestra vida, dar de nuestro tiempo y dar lo mejor que podamos para Él. Pero Él ha sido más que Padre bueno con nosotros. Ha sido Padre que provee, que bendice. Créale a Dios cuando Dios te está pidiendo algo. Entrégame de tu vida, entrégame de tu tiempo. Toma una decisión de obediencia y corta con ese pecado. Corta con esa relación. Corta con eso. Te duele. Va a ser difícil. Ir a Moriad va a costar. Pero digo: Señor, yo creo que tú proveerás para mis necesidades emocionales, intelectuales, espirituales, económicas. Tú me ayudarás. Eso es creerle a Dios y meternos en proyectos que muchas veces, ante los ojos del mundo y de la fe y de los demás, es una locura. ¿Por qué decides perdonar a esa persona con todo el mal que te ha hecho y le lavas los pies? Es una locura, pero lo hago. ¿Por qué decides vivir así? Es una locura ante todos los demás. ¿Por qué no se corrompe? Porque decidí optar por la vía de la obediencia y de la cruz. Pero vas a tener menos. Voy a tener menos. Decido la ruta de la fe porque decidí escuchar la voz de Dios y no la voz de mis emociones, no la voz del alrededor, de la familia, de la cultura y de todo el mundo que me dirá: es una locura, no tiene sentido lo que haces. Es un proyecto que sale fuera de proporciones. Pero lo hago, Señor, por obediencia. Por obediencia lo hago. Y así se prueban las relaciones. Así se prueba la amistad. Así se prueba mi compromiso con Dios. Señor, es porque te amo que lo hago. Por eso el Señor le pidió a él: pruébame que qué, que me amas. Pruébame que me amas. Por las decisiones que tomas en la vida. Cierra tus ojos y vamos a terminar orando por un momentico al Señor, recibiendo la palabra que Él ha hablado a tu corazón y a tu propia vida. Muchas veces, mi querido hermano, lo que Dios te pide es que se aparte a solas con Dios, que decida escucharlo. Y si ha tomado decisiones equivocadas, mi querido hermano, es tiempo para que restituya tu vida y tu corazón con Dios. No hay cosa más trágica en la vida que es vivir fuera de la voluntad de Dios, porque puedes terminar con una tragedia de tu vida personal, de tus hijos, tu familia, porque no escuchó la voz del Padre que te decía: hijo mío, no te metas en eso. Pero aun si tú lo has hecho, yo te animo, mi querido hermano, que ahí donde está, si quiera venir al altar o ahí donde está, postrarse y decirle: Señor, yo quiero decidir de aquí en adelante escuchar la voz tuya. Anhelo de corazón, Señor, vivir para hacer tu voluntad y no la voluntad del mundo, de lo que me dice todo el mundo, que de lo que debo de hacer. Alguien que ahí donde está o quiera venir al altar, y por un momento, yo sé que tienen afán algunos y están desesperados por el almuerzo, pero tómate un tiempito para decirle: Señor, yo decido esta mañana, decido no apoyarme en mi propia prudencia. Lo que me pides no es fácil, la ruta de la obediencia me cuesta y toma lágrimas. Muchas veces, Señor, decidir vivir para agradarte a ti es una locura ante los ojos del mundo. Pero en un acto de humildad, tú mismo que quieras depender de Dios hoy, póstrate o ponte de pie y dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Quisiera vivir para hacer tu voluntad, porque de lo contrario puedo cometer una tragedia grande y puedo terminar aún en el infierno mismo, porque decidí escuchar más la voz del diablo y no la voz tuya. Dígale: Señor, yo decido creer que tú proveerás. Tú proveerás para mis necesidades. Tú proveerás para mi vida, para mis hijos, para mi futuro. Si esto en que estoy no te agrada a ti, Señor, córtalo. Porque es preferible que entres cojo o manco al cielo que completico al infierno, como dice la Biblia. Y aunque duela, oh Padre, venimos delante de ti. Ayúdanos a vivir una vida tranquila y quieta en el Espíritu, donde podamos escuchar la voz tuya. Perdónanos que tantas veces te utilizamos solamente para que bendiga mis proyectos, pero no son los proyectos tuyos. Mis relaciones sentimentales, pero no son las tuyas. Muchas veces, Señor, yo vengo corriendo para que bendigas mi vida, pero no he tomado tiempo para escuchar la voz de papá. Oh Padre, yo pido que esta palabra haya sido palabra de papá a hijo. Que papá en el día del padre haya hablado a sus hijos. Y que recibamos la voz de papá, que nos ama, que quiere darnos lo mejor y que nos quiere ante todo llevar a vivir en el centro de la voluntad tuya, que es lo que trae sentido y propósito en la vida, aunque todos los demás consideren que es una locura. Que no viva para escuchar la voz del diablo y de las tinieblas mismas. Oh Oh Señor, recibimos tu palabra, que quede marcada en el corazón de cada uno de nosotros, y que en el día del papá podamos decir: papá me habló.